Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera. Capítulo 1. Hay un lugar común, Verónica, cuando hablamos en estas conversaciones de tramas con profesionales de la comunicación radiofónica o con investigadores o con docentes que en ámbitos universitarios o terciarios llevan adelante el conocimiento, el enseñar y aprender, el indagar en torno a la radio. Y si bien esta charla, Verónica, va a ir transcurriendo por cuestiones muy puntuales de lo que vendría a ser el estado del arte hoy en 2021 en México y su vínculo con la radio, y qué ha ocurrido en la historia social, económica, cultural, política de México en su vínculo también con la radio, hay un punto que me gustaría que, apelando a un trabajo práctico que habitualmente planteamos en el comienzo de nuestros cursos, vos nos compartas tu memoria de la recepción radiofónica, es decir, un momento donde la radio, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de la soledad de una niña, de una jovencita, la radio apareció con una música, con un contenido, y que hoy se transforma en un recuerdo que a lo mejor quedó como una marca de radio. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Y bueno, estoy muy contenta de estar contigo platicando sobre lo que más nos gusta hacer, que es la radio. Pues es una interesante pregunta, muy de semblanza. Y yo, bueno, tengo varios momentos, digamos, radiofónicos y grabados, pero uno en particular ocupa mi mente porque probablemente después detonó un poco lo que hago ahora, ¿no? Que tiene que ver con, pues cuando era muy joven, las radios en México se hicieron desde los 60 musicales. Entonces, la música en la radio pues siempre ha sido, le decíamos después la radio rocola, ¿no? Una rocola como de aquellas de los 60, que tocaba solo música, y yo soy una generación que creció con aquellas radios que eran pues radios básicamente de acompañamiento y eran como pues una hermana o un hermano que crecía contigo y en donde podías ubicar pues radionovela. María Verónica Orihuela Vera, directora de Concepto Radial. Muy chica, escuché Calimán, que es una radionovela muy importante en México. Otra superproducción RCN. Y hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Y después, pues pura música, y así fui conociendo música popular y música no tan popular. Y era yo fanática de una radio que se llamaba WFM, que dirigía un cineasta ahora, Alejandro González Iñárritu. Pues es ya un cineasta consolidado en México, uno de los tres más importantes que tenemos, y que con mucha, la verdad, creatividad, desarrollaron una radio musical, no. Es decir, de pronto tenían en sus promocionales temas sociales que competen a una ciudad como esta, ¿no? Como el tráfico, el smog, ¿no? El tema de la inseguridad, etcétera. Uh-huh. Pero hay un episodio interesante. Yo era una chica muy impopular en la secundaria, bastante usaba lentes, todo el mundo me decía cuatro lámparas, ¿no? Uh-huh. Y en la prepa fue, ya estaba yo en la prepa, y entonces sucedió que México se abrió a los conciertos de rock. Por mucho tiempo los conciertos, después de Avándaro, que era el concierto que emulaba el Woodstock de Estados Unidos, en México se organizó un Avándaro. Después de Avándaro, pues se cerraron los conciertos porque fue un verdadero desgarriate eso, como decimos acá. Y los gobiernos además consideraban que el rock pues era precisamente anti establishment, ¿no? La contracultura, etcétera, de lo cual hay mucha literatura, como la de José Agustín, por ejemplo, ¿no? El caso es que a Salinas de Gortari, que fue uno de los presidentes, por cierto, menos queridos en México, ¿no? Se le ocurrió que era buena idea abrir el país a los conciertos, y entonces vino Rod Stewart, que era un artista al que yo admiraba muchísimo. No había manera de ir al concierto, que costaba un dineral, y además era en Querétaro, que está a 3 horas de la Ciudad de México. Sin embargo, se podía lograr, ¿no? Entonces, esa estación de radio que yo escuchaba todo el tiempo, WFM, rifó los boletos. Ya sabes, estos concursos para regalarte boletos. Un lunes, a las 7:20 más o menos, pues pusieron una cosa que se llamaba Stewart Tracks, que era un pedacito de 5 tracks de canciones de Rod Stewart. Y yo llamé por teléfono para contestar cuáles eran. Y primero llamabas, contestaba, y luego ya ponían los tracks, a ver si adivinabas, ¿no? Pues si no. Y pues sí, sí los adiviné y me gané los boletos. Y cuando llegué a la escuela, era la persona más popular en la escuela. O sea, la cuatro lámparas, uh-huh, había ganado los boletos de Rod Stewart en la estación de radio más escuchada de la Ciudad de México, por los jóvenes de la edad, claro. Y así fue la primera historia. Yo entré a estudiar radio por eso. Después me di cuenta que en realidad mi amor por la radio tiene que ver con que no veo bien. Entonces es una cosa muy personal, que en mi casa éramos 3 hermanos, se ponían a ver la tele en una sala que era como una salchicha, y entonces ellos eran más grandes y los dos se ponían adelante y yo atrás, y nadie se dio cuenta de no veía. Entonces yo nunca hacía caso, solo oía las caricaturas y podía reproducir perfectamente las cosas que ahí pasaban en sonido, ¿no? Hasta que mi mamá puso atención y dijo, ah, caray, creo que no ve bien, ¿no? María Verónica Orihuela Vera tiene estudios de comunicación y relaciones públicas por la Universidad Latinoamericana, con maestría en humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Orihuela Vera participó en Radio Educación durante 10 años y colaboró en el Instituto Mexicano de la Radio en los inicios de su profesión como comunicadora. En 1999, María Verónica Orihuela Vera comenzó a trabajar en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, donde ha sido profesora de las materias Producción de Radio, Diseño Sonoro, Teoría del Sonido, Producción Radiofónica Periodística y Laboratorio de Audio. Actualmente imparte la asignatura de producción de audio para multiplataformas. ¿Sabés que en lo que comentás, más allá del caso puntual de Rod Stewart o de la situación, digamos, escolar y tu vínculo con compañeras y ese mote que te dieron? Desde la clave o contraseña radiofónica hay mucha similitud con ciertas programaciones, con ciertas radios, con ciertos concursos que en algún trabajo de un colega mexicano precisamente denomina a ese tipo de radios marcadas por una programación californiana, una programación musical, una programación que luego se fue abriendo hacia los 40 principales, las listas de los más vendidos y una enorme cantidad de etcétera que tiene que ver con la industria discográfica. Hoy que la industria discográfica está en otro estado de situación y no es el mejor, por cierto, pero visto desde la radio, aquella marca de las radios musicales, ¿hoy se mantiene en el ecosistema de México? No, ya. El tema, creo que tocas un tema muy importante en la radio, en la historia de la radio y en la evolución y revolución, diría yo, de la radio en México, que tiene que ver con que las disqueras dejaron de ser el centro proveedor de las radios, para jóvenes, sobre todo, en México, para convertirse en managers de artistas, ¿no? Dicho sea de paso, están efectivamente en un estado terrible, diría yo, las disqueras, para ellas, ¿no? Pero yo aquí sí considero que para los artistas hay otro momento, hay otra posibilidad, ¿no? No, la radio cambió al tema de las noticias. Y en ese cambio, yo creo que podríamos hablar de que se olvidó de los jóvenes, porque la radio se entendió para jóvenes desde el aspecto musical, no desde el aspecto de la radio hablada. Entonces, la radio hablada está básicamente ocupando la mayor parte de los espacios comerciales en México, ¿sí? Y dirigida a gente, lo que se conoce como en mercadotecnia como el adulto contemporáneo, ¿no? Gente que es de entre 30 y 30 y tantos años a 40, ¿no? 45. Entonces, en este camino, pues se fue ubicando en una radio más informativa a partir de los radioperiódicos, que era este programa, por ejemplo, que hacía el periodista Gutiérrez Vivó, que fue un formato nacido acá, de 4 horas, que efectivamente pues, ocupaba las secciones de un periódico, es decir, la sección nacional, la internacional, Metrópoli, la parte cultural, la parte deportiva, pero que se alejó muchísimo del tema juvenil, del tema de interés de los jóvenes. Entonces, pues los jóvenes entonces voltearon a otra parte que no precisamente es la radio. Y esa es una parte de la generación que me siguió a mí, que es, yo soy la generación X, ¿no? Y las generaciones que siguieron fueron cada vez escuchando menos radio. Entonces, en México, en la Ciudad de México, la radio está ocupada comercial por 7 familias. Está, digamos, concentrada en 7 familias, y aunque ha tenido un crecimiento en el último año por el tema de la pandemia, pues sigue teniendo este talante, ¿no?, de la información, que ya podríamos también hablar de la desinformación, ¿no? También, ¿verdad? Entonces, pues sí ha dado un giro importante, que no precisamente tiene el mismo formato. Ya puedes hablar de 58 estaciones, pues de que menos de la mitad son de música, y menos de la mitad son de música para jóvenes, además, ¿no? Son muy pocas las que piensan en eso, y ya no hablamos de la radio hablada para jóvenes. Ahí sí te puedo decir que pues es casi nulo si no fuera por las radios universitarias, algunas. Según las bases de datos de la Casa de Mediciones INRA, a través del software INRAM, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en el primer trimestre de 2020, el consumo de radio fue más alto en hombres, quienes registraron un porcentaje de exposición de 10.90% de lunes a viernes y de 10.15% en los fines de semana, mientras que las mujeres solo registraron un 9.73% entre semana y 9.01% los sábados y domingos. Los momentos de mayor audiencia para los varones fueron de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, mientras que para las mujeres fueron también de lunes a viernes, pero de 10 a 11 a.m. En el horario mencionado para los hombres, el 57.74% de su audiencia se encontró entre las edades de 25 a 54 años. En el caso de las mujeres y su momento de mayor encendido, también las edades de 25 a 54 años fueron las que registraron mayor participación, con el 65.64%. Ahí vamos a entrar en el tema de las radios universitarias en un momento más. Y con una brevísima introducción, recuperando alguna de las informaciones que nos acabas de compartir. Un estado del ecosistema radiofónico mexicano donde la palabra hablada ocupa un lugar, pero destinada a un sector etario que no es el de los jóvenes, ni tampoco, y en esto creo que se coincide con Argentina, ni tampoco el de las niñas y niños, que es el otro grupo etario dejado de lado en los intereses sonoros radiofónicos. Pero al momento de hablar de la radio, ¿el singular vale? ¿O no son las radios y en ese plural no solamente hay distinciones tecnológicas, AM, FM, por streaming, sino también cuestiones que tienen que ver con los contenidos, cuestiones que tienen que ver con los públicos destinatarios, cuestiones que tienen que ver con la autogestión o la gestión? Y así lentamente nos vamos acercando a las radios universitarias. ¿Suscribís lo de las radios? Pues sí, o sea, bueno, en términos, tecnológicos, pues sí hay las radios, obviamente. En términos mercadológicos, casi podrías decir que es la radio y el mismo modelo. O sea, este modelo de gestión y de sustentabilidad a través de la publicidad, que obliga lamentablemente a muchas radios a depender de la información y de cierto tipo de información y de agenda informativa, pues ya te hace un común denominador de muchas radios comerciales. Ahí podrías decir. Afortunadamente estás en el tema también de la radio pública. O sea, sí puedes hablar de las radios. Es decir, porque tienes la radio pública, si es que estamos hablando básicamente de una taxonomía, ¿no? Ahí hay un punto importante, porque en estos años la radio que se conoce como radio pública, pues ha tomado un auge importante y es una opción interesante. Sin embargo, creo que le queda a deber mucho a jóvenes y a niños. O sea, no es una radio plural, y ya ni hablemos de las mujeres, ¿no? Entonces, aunque hay una radio, por ejemplo, Violeta Radio, dedicada a la programación, pues básicamente de género, ¿no? Pues es una radio, estás hablando de 58 claro, en un cuadrante, pues imagínate, ¿no? Y ese es un punto. Y la radio universitaria, que en algunos casos yo no hablaría de una radio dedicada a los jóvenes tampoco, ¿no? Salvo por una barra. Y que se ha ido transformando el caso de Radio UNAM, sin duda alguna, ¿no? El tema es que habría que desglosar, todavía no llegamos a las redes universitarias, pero hay que a ver qué entendemos por la radio universitaria, porque, híjole, de pronto se parece una radio académica, y entonces pues no puedes hacer una extensión del salón de clases, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de otras cosas. Pero sí, sí hay un tema de las radios donde estamos hablando de que la radio comercial sigue, obedece al mismo modelo que traía y ha tenido que poco a poco, sobre todo durante la pandemia y durante el gobierno que tenemos ahorita, que es un gobierno con una posición, pues yo la entrecomillaría un poco izquierda, de izquierda, ¿no? Que no tiene la misma idea de lucrar o de estar pensando en que los medios le van a servir para difundir, ¿no? Sino hay otros temas ahí, ¿no?, importantes. La publicidad, no, ya las radios ni los periódicos viven de la publicidad gubernamental, algo que sucedió durante muchos años. Entonces, eso obliga a las radios a dos cosas. La primera, replantearte el modelo de sustentabilidad, y la segunda, que me parece muy importante, replantear la estructura con la que vas a responder a la sociedad, a la necesidad de la sociedad. Y esa estructura te lleva a pensar en otras tecnologías. La radio en México es un medio de comunicación masivo con 98% de penetración nacional y una mayor diversidad de propietarios y programación que la televisión. En un modelo similar al de la radio en los Estados Unidos, la radio mexicana en su historia ha sido principalmente comercial, pero con una fuerte presencia estatal y un número creciente de estaciones no comerciales en la década de 2000 y principios de la de 2010. El gobierno federal posee estaciones de radio a través del Instituto Mexicano de la Radio, las estaciones del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas y la Secretaría de Educación Pública y su radioeducación sobre AM y onda corta. Muchos gobiernos estatales operan estaciones de radio o incluso redes de radio públicas. Además, hay algunas estaciones de radio municipales. No obstante, los servicios públicos de radio están limitados por pequeños presupuestos. ¿Sabés que para el tema de las radios universitarias, si bien dejaste abiertos distintos, digamos, pasadizos para ir recorriéndolos, se me ocurre plantearte la siguiente metáfora? Vos estás asomada a un balcón desde donde podés ver lo macro, sea a través de la red de radios universitarias de México, sea a través de la red internacional de radios universitarias, colectivos, donde participás de manera muy activa y desde hace bastante tiempo. Pero más allá de tener lo macro, que nos llevaría a replantear si hay un único modelo, cosa que es muy difícil aseverarlo en torno a lo que es radio universitaria. Si hacemos un primer plano, y acá aparece la metáfora, un primer plano, si tuviéramos una cámara cinematográfica, en concepto radial. Para quien no haya escuchado concepto radial, para quien solamente tenga la data de que vos ocupás un cargo de gestión allí, Verónica, forma parte de una institución, ¿cuál sería el perfil de la emisora? Bueno, el concepto radial es una radio universitaria de una institución privada. Entonces, acá en México, como seguramente sucede en varios países, tradicionalmente se ha visto al TEC de Monterrey como una institución en la que se forman los gobernantes neoliberales, ¿no? Lo mismo que el DITAM, o que lo mismo que podría pasar con algunas otras instituciones, ¿no? Sin embargo, yo siempre pienso que hay un pequeño espacio en donde no pensamos eso, ¿no? En donde, y me gustaría pensar siempre que vamos, digamos, estructurando el perfil, buscando la manera de combinar dos cosas. Lo que podría habernos dejado la radio comercial y lo que es muy importante tomar de la radio pública en la que además yo trabajé. Yo inicié mi carrera en radioeducación. Yo trabajé 7 años en radioeducación y eso desde luego que cambió la idea que tenía y por la que había entrado a la carrera. O sea, esa idea de la radio WFM, de la que hablé al principio, pues dio un giro de 180 grados cuando entré a radioeducación. Y eso afortunadamente marcó mi vida profesional y me llevó a crear el Concepto Radial cuando pasé a la estación, porque había iniciado en otra área, pensando sobre todo en qué podíamos aportar de lo que el TEC ofrecía y qué era muy importante. María Verónica Orihuela Vera, integrante de la Red de Radios Universitarias de México. Claro que se planteó una cosa a largo plazo, o sea, tú entras a un lugar y tienes que hacer un proyecto, y se planteó un proyecto a largo plazo, y lo primero que tenía yo que resolver era salir, era porque no había salida, o sea, estaban buscando un FM, pero no había salida y no había programación. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue eso. Entonces, eso me permitió, la verdad, definir un tipo de proyecto que cabezo desde hace 20 años. Y que ha ido cambiando, porque al final pues no hubo FM y entonces tuvimos que cambiar a otra estructura y pensar en cómo llevar los programas de los jóvenes que están participando ahí a otros espacios que justo tienen que ver con la Red de Redes Universitarias de México y con la Red Internacional de Redes Universitarias. O sea, cómo proyectas el trabajo de los estudiantes y de las chicas que están ahí colaborando y que es un muy buen trabajo, pues a través de las redes de colaboración. Si no salen en un espacio de frecuencia modulada público, entonces tienes que ir buscando los espacios para que eso suceda. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Hoy en Tramas, perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera. Capítulo 1. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.